La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 25 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que quiero leer para usted está en el libro La Epístola a los Filipenses, en el capítulo 1. El verso es el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Sucedió en el año de 1951. La impresión que me dejó nunca la he podido olvidar. Mi esposa y yo estábamos de visita en casa de un tío mío, a quien no habíamos visto por años. Su esposa, mi tía Eva, estaba enferma con una de las más temibles de las enfermedades: cáncer. Ella ya había sufrido una operación, pero debido a su condición avanzada, no habían podido detener la enfermedad. Escribí a Pablo estas líneas, de las cuales le leo. Durante mi visita, que duró una semana, ella nunca dio indicios de dolor. Al contrario, se reía con frecuencia y hacía sus quehaceres del hogar con profunda alegría. Un día le pregunté a mi tío cómo podía ella mostrar tanta conformidad con una enfermedad así. Parece, Pablo, me contestó, que ella vive en otro mundo. Está muy grave y tiene dolores constantes, pero sabes, nunca se queja, ni aun cuando estamos solos. Es más bien una viva y genuina esperanza lo que ella tiene. Antes de esto le pregunté, ¿acaso cree ella que se va a sanar? Oh no, me contestó, al contrario, ella sabe que va a morir, pero su esperanza consiste en la otra vida. Tiene una especie de ansia de morir, como quien va de vacaciones y ya no se aguanta, porque se está llegando la hora de partir. Eso me dejó hasta débil, escribía. Yo sabía que esperanza se refería a tener que venir ante Dios, venir a Él, pero nunca lo había sentido tan de primera mano, especialmente porque ella era de mi familia. El día que partimos, ellos estaban a la puerta, dándonos el último adiós. De repente, mi tía dijo, Pablo, quisiera cantarle algo antes de que se vayan. Ella no tenía una voz de cantante, pero sí tenía un canto en su corazón. Así que comenzó a entonar esta canción. Yo tengo una mansión al otro lado del río. Mi Cristo me espera con anhelo. Por eso no estoy triste, aunque aquí sigo sufriendo. Porque yo sé que pronto tendré mi recompensa. Cuando ella terminó de cantar, yo tenía un gran nudo en la garganta. Sentí que ese adiós era de veras el último. Di la vuelta para ocultar mi emoción que me embargaba. Así que fuimos y abordamos el vehículo que teníamos y partimos. A los cuantos meses mi tía Eva murió, es decir, partió. Porque para una persona con una fe tan viva, no hay muerte, solo hay un traslado. ¿Sabes que Dios nos creó a todos para ser eternos y desea que pasemos la eternidad con Él? Él mismo dijo, en la casa de mi Padre, muchas viviendas, muchas moradas hay. Voy pues a prepararte un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esto está escrito en el Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo 14, versículos 2 y 3. El mismo apóstol Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Así que, si esto es tan real y lo es, aceptemos esta tan fuerte esperanza que se nos ofrece. Cristo no los ofrece a todos, se llama la vida eterna en Él. A nadie deseamos que esté enfermo, y menos de una enfermedad terminal. Sin embargo, si este es tu caso, si tienes una situación donde tu enfermedad esté llegando a este punto, recuerde, Cristo es la esperanza de vida. Solo es el camino, solo Él es la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Ninguna religión murió por usted en una cruz. Ningún humano, ningún hombre en este mundo, excepto Cristo Jesús, el Señor. Él es el único que tiene el poder entonces de perdonarnos y ayudarnos. Y si aún usted no está enfermo, pero no sabe qué va a suceder con usted cuando se muera, déjeme decirle, Cristo Jesús es el dueño de la vida. Y en Él hay más seguridad, estando en sus manos, estando en su ser. ¿Por qué no se acerca conmigo en este día y le pide, Señor Jesús, bendíceme y déjame estar cerca de ti? Quiero conocerte cada día más y vivir contigo. Que Dios bendiga su vida, bendiga su corazón y bendiga a sus familiares. En Cristo Jesús. Amén. Eres santo, tú eres santo.